me convences y me engañas usando palabras que no sientes. Por un tiempo me vas dando alas y abrigo esperanzas, pero pronto me vuelvo a caer, porque sé que me engañas. Me estoy cansando de ti, me estoy cansando de amarte. Ya se agotó mi paciencia, si sigues voy a dejarte. Me estoy cansando de ti. Era la última gota. Cada vez que recojo mis cosas me detienes y me abrazas llorando y jurando que me quieres. Por un tiempo me vas dando alas y abrigo esperanzas, pero pronto me vuelvo a caer, porque sé que me engañas. Me estoy cansando de ti, me estoy cansando de amarte. Ya se agotó mi paciencia, si sigues voy a dejarte. Me estoy cansando de ti.